Bueno, ¿alguien, alguno de ustedes puede ocuparse de tomar notas en el Etherpad para después copiarlo a la página de la reunión? Me fijo, ahora entra el Etherpad, el nuestro, ¿no? El que creamos. Sí. Ahí mismo, entonces. Dale, yo voy registrando, eso sí, le voy preguntando qué tópicos quieren que ponga, ¿no? O sea, lo hablamos y decimos lo que va. Lo que... Paso sí, como para que quede un registro escrito de lo que se habla. Muy bien. Ahí pasé el link al pad. Del pad ya pasé el link al chat. En principio los asistentes. Voy a usar los apodos que tienen acá, o el bueno, Jerry Scalier. Sí, ok. ¿Uso así ese apodo o querés que ponga tu nombre? Está bien así. Muy bien. Muy bien. Bueno, tendríamos que empezar a hablar sobre los temas del Etherpad, que son la edad, los objetivos generales para este año 2015. El primero es incrementar la cantidad de las ideas para incrementar la cantidad de colaboradores lo más posible. ¿Alguna idea? En un principio, como, bueno, ya hacía, se lo propuse a Gabriela hace bastante tiempo, se lo comenté a Bernie hace nada y era, pues, el tema de grabar un vídeo, pues, que se pueda ver, que es lo que se hace en cada área. Por ejemplo, en QA, pues, creando un book y creando un book en Bookzilla, y las demás áreas, pues, sus respectivos temas. Muy bien. Y el video, o sea, es mostrando más o menos de qué se trata. ¿Qué otra cosa? Bueno, los test days. ¿Alguna por ahí? Aunque eso más de otra parte, ¿no? Sí, eso voy a hablar yo después cuando venga el tema de los test days, que se están reformulando. Yo formo parte del equipo, pero eso viene un poco después. Lo de los videos es una buena idea, y después Javier creo que escribió unas cuantas cosas. Realizar la difusión a través de las redes sociales sobre el proyecto de control de calidad. El proyecto de difusión puede... Bueno, pueden leer en el Etherpad si quieren lo que esté escrito. Y comentamos Entre todos los que nos parece. Dale. Yo creo que empezando, o sea, para empezar a difundir un poco lo que es la idea de Cuba, creo que debería también tenerse en cuenta la comunidad en el país o en la zona y hacer eventos con la comunidad para que llegue más gente. Porque solos es como que estamos un poco, por lo menos en mi caso me siento un poco desamparado porque no. O sea, he hablado con compañeros y bueno, y la comunidad que se está armando acá es gracias a eso. Pero digo, cada vez más gente, se logra un grupo grande y se puede llegar a hacer algo, ¿no? Más contundente. Sí, el tema es que hay que organizar el evento, con todo lo que eso implica. Sí, eso es lo un poquitito más grande, ¿no? O sea, pero si se quiere llegar a gran escala, por lo menos en cuanto a la actividad, no tanto en la web, sino más en lo que es, ¿esto cómo se llama? En vivo, ¿no? La otra que estaba pensando, no sé si tenemos Twitter oficial o algo así. Sí, creo que sí. De Mozilla Hispano, sí. Pero el área Cuba. El área Cuba no. Cuba general, creo, no sé si tiene tampoco. No, no estoy muy segura. La verdad que eso no lo sé. Está bueno, pues. Digo, pues si empezamos a hacer, por ejemplo, hacer tweets, tuitear sobre temas de interés del área de Cuba, y ahí comenzamos a tener seguidores y que nos apoye un poco de lo que es el área Mozilla, y después todo eso, ahí atrae gente, ¿no? Y gente que puede estar interesada. Actualmente en Mozilla Hispano, ¿tiene alguna sección Cuba que informa o no sé, algún otro medio donde mandan mensajes o algún post como Cuba de Mozilla Hispano? No, está la página nada más. Ok, pero en esa página se puede mandar actualizaciones de las actividades que realiza Cuba en Mozilla Hispano. Sería interesante de esa manera para difundir las actividades que se hace dentro del grupo de Cuba de Mozilla Hispano para que todas las redes sociales de Mozilla Hispano lo retransmita. Sí, es buena idea. Está bueno, no está mal, no está mal la idea. Ah, ya hay Twitter. A ver, veo en la página de Mozilla Hispano la sección de Cuba. Creo que hay una etiqueta de Cuba, si no estoy mal. Disculpa, ¿qué decías? Si hay La alguna página sección. de control de calidad de Cuba, de Mozilla Hispano, sí, acá estoy. ¿Qué decías? Ah, ok. ¿Esa la actualizan cada cierto tiempo? No la conozco. Pero dijiste que en la página de control de calidad había algo que no entendí. Ok, dame un minuto, voy a entrar a la página de Mozilla Hispano. Bueno. Igual estaría bueno, viste, crear un Twitter Debemos ir a Cuba y dar a conocer ahí por ahí los aspectos, ¿no? Hacerlo más amigable con el usuario. Porque creo que lo que se refería capaz él era que, viste, no hay una, o sea, no es tan visual, no es tan fácil de acceder a veces. El problema que creo sobre eso es el mismo problema que propuse para crear un logo propio para Cuba, que me dijeron que, claro, si ahora, por ejemplo, nosotros creamos un Twitter para control de calidad o un logo, las demás áreas tendrán que crear otro. Sí, el tema de crear una cuenta de Twitter para control de calidad hay que consultar con Nuke o con la gente de difusión o de redes sociales más bien. Twitter corresponde a redes sociales. Hay que consultar con ellos para ver si se puede. No hay problema en tuitear las actividades o sea, en tuitear las actividades de control de calidad por la cuenta de Twitter de Mozilla Hispano. Que eso, cuando yo hace tiempo organicé un test day, que era en varios días, 2 horas, eso se avisó por Twitter. Bueno, por el Twitter de Mozilla Hispano, no por el propio. Pero esto habría que consultar. Ah, pues estaría bueno eso. Capaz que la gente que sigue a Mozilla Hispano de ahí mismo sacar. Me refiero a empezar a enviar invitaciones a que participen en los test day desde mismo la cuesta de esa misma. Seguir con el mismo lineamiento, ¿no? La misma idea que estabas haciendo, Gabriel. ¿Alguien le puede enviar la contraseña a JVM Junior por correo? Sí, a ver. La contraseña sigue siendo la misma que aquella vez que no le habían cambiado. Y si se pudieron conectar, sí. Sí. Ahora le pido a Junior lo tengo que mandar por correo. Listo, ya lo envié. Muy bien, así que hay que agregar ahora cuando entre a un nuevo integrante. Sí, yo estoy escribiendo unas notas abajo. Ya vi, ya vi, ya vi. Yo me preguntaba quién era Y el que está escribiendo, claro. hay algo que se me escapó, pero bueno, no. Dije, hablaron demasiado rápido y sé que algo se me escapó, pero no sé exactamente qué. Si alguno tiene a la vista el Etherpad y lee las notas abajo de todo y recuerda algo que falta, avíseme por favor. Dale, estoy pensando, a ver. Sí, la idea de Jedi de poner en el plan de Mozilla y Fano también es buena idea. Eso tal vez para empezar con un blog personal de los participantes de Cuba podría ser, ¿no? Utilizando el Planet de Mozilla Hispano. Ahora estoy viendo en los blogs que hay también una sección con blogs de labs, pero no sé si hay allí también temas de Cuba. Estoy viendo ahora, les paso el link si encuentro. Y seguramente no, porque yo no tengo blog, así que no, yo no tengo manera de publicar. Si no es a través de un blog, yo ya pregunté, pero si no es a través de un blog, no hay manera. Y como yo no tengo... Ok. Voy viendo la parte de Labs, a ver si ahí tal vez se puede ver algo. Un minuto. Hola a todos, soy Junior y acabo ya de conectarme. Hola, Hola. Junior. Junior. Hola Junior, ¿cómo va Junior? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Gracias. Estaré más de espectador para ver de qué va el proyecto y colaborar en lo posible, ¿ya? Claro, sí. Muy bien. Ahora estamos viendo ideas para mejorar el tema de que haya más colaboradores en Cuba, por si tienes alguna sugerencia. Ok, me empaparé un poco más del tema y ahí veo. ¿Están grabando la reunión? Sí, Ah, ok. porque hay varios de la lista que me dijeron que no iban a poder y que si lo grababa les iba a interesar escuchar, así que por eso se está grabando. Bueno, en cuanto a la posibilidad de dar certificados y o enviar regalos, yo consulté con Luque, que es el coordinador de Mozilla, el administrador general de Mozilla Hispano, y me dijo que en Reps están viendo la posibilidad de hacer algo parecido, y que se está viendo también el tema de cómo enviar regalos a los colaboradores. No es tan sencillo porque hay un tema de costos, de envío y de recepción. Por ejemplo, yo acá si quiero recibir cosas, es muy complicado porque todo queda retenido en la aduana y para sacarlo hay que pagar, primero hay que demostrar que son regalos y aparte hay que pagar, y se transforma en algo realmente muy costoso. Sé que... Y además, si yo después tengo que ocuparme de enviar a los colaboradores, más costoso todavía. Pero bueno, Nuke me dijo que están tratando de pensar algo al respecto, así que todo será cuestión de tener un poco de paciencia y ver si se puede organizar de alguna manera mejor. Sé, por ejemplo, por tema de aduanas, al menos por lo que me respecta a mí, o Unión Europea, o no sé, si solo es mi caso, pero camisetas o, por ejemplo, el Flame que me llegó, todo lo que son temas de aduanas, creo que ya va pagado por Mozilla. Pero, claro, sería la opción de nos lo envían a nosotros y nosotros lo enviamos luego, que eso repercute a un gasto nuestro porque podemos enviarlo por, o sea, por aduanas pagadas, pero aparte de declarar que son regalos y tal, algo deberemos pagar y creo que 10, 15 € o más por regalo y lo veo difícil. Y si lo hace directamente Mozilla, ya tendríamos que hablar con alguien que se encargara de eso y muy lioso en tema de burocracia. Sí, Aquí. lo que digamos, en nuestro caso, lo que tal vez se podría hacer es decidir de alguna o de otra manera quién puede recibir algo o quién hizo méritos suficientes como para recibir algo y después decirle a la gente de Mozilla Estados Unidos que se ocupe de hacer el envío. Pero no sé cuán objetivo es eso. Y tampoco sé si para mandar si es demasiado problemático a lo mejor para solo mandar un sticker o una cosa por el estilo, ya una remera, camiseta o como le quieras llamar, ya por ahí tiene un poco más de sentido, pero para mandar cosas como, no sé, llaveros USB o stickers y esas cosas, me parece que no. Es más el tramiterío que todo lo demás. Me parece a mí. Sí, como en cada país contamos con reps, yo creo que deberíamos centralizar, digamos, son 10 colaboradores, en vez de enviarle a cada uno de los 10, enviar al rep del país y que él se encargue de la repartición. En el caso de Bolivia, nosotros no hemos tenido problemas. Pasa nada más por esperar unos 3 días, llenar un formulario y te entregan el paquete, al menos bien. Sí, lo mismo pasa acá en Uruguay con Santiago Ferreira, que es el representante, también él, a veces dos por tres, a mí todavía no me ha dado nada, pero digo, que ha dado alguna que otra remera. Sí, acá en Argentina también. Pero Guillermo Movia se ocupa. Que es el coordinador de el coordinador de los colaboradores argentinos y también es el manager para Latinoamérica. Pero bueno, acá, por ejemplo, la única que se ocupa de control de calidad acá en Argentina soy yo. Pero bueno, esto sí, sería una buena idea de vehiculizarlo o concretarlo a través de los reps. Es lo más lógico, creo. Creo. Sí, eso. Sí. Sí. Aunque en el caso de Gabriela, por ejemplo, como ella dirige ya de tiempo el tema del proyecto de calidad, bien se lo podrían enviar a ella también, ¿no? Pero por norma general en los demás países creo que los reps sería lo más adecuado. Claro, el problema es que si me lo envían a mí, yo a mi vez lo tengo que enviar y eso no es mejor que los colaboradores de cada país se comuniquen en el caso de, o sea, cuando se vaya a recibir algo que sea recibido por los reps del país y que después el colaborador que sabe que va a recibir algo o que ya el rep correspondiente recibió, se comuniquen y se encuentren y le entreguen el rep le entregue lo que recibió. Porque si me lo mandan a mí y yo a mi vez lo tengo que mandar, es una complicación. De acá es todo muy caro para mandar. Sí, por ejemplo, habría que ver qué restricciones tiene la aduana de cada país. Acá en Uruguay, por ejemplo, libros y revistas son gratis, o sea, no tenés que pagar aduana y no tenés restricciones de envío por año. Pues también está eso, ¿cuántos paquetes anuales puede recibir una persona? O sea, cada persona tiene una restricción anual de paquetes que puede recibir por año. A eso me refiero. Sí, claro, acá es todo muy complicado, tanto para recibir como para mandar. Pero digo, viste, si lo mandan al nombre de la persona que lo va a recibir, creo que es lo más lógico. Porque si se lo mandan al nombre del rep, ahí ya se complica, porque ese rep va a tener muchas entradas anuales en el caso de que la comunidad sea grande. Entonces, que el paquete esté a nombre de el, ¿cómo se llama? Bueno, el colaborador, y luego que se lo envíen a la dirección del rep. Una consulta, estos incentivos, ¿cada cuánto se va a otorgar o va a ser por eventos? ¿Cómo viene el tema ahí? La verdad que no lo sé. Claro, No porque hay, si no hay, no en es... realidad no hay nada establecido, por el momento no hay nada establecido. Ok, porque si no va a ser muchas veces, no habría problema que lo manden directo, ¿no? A una persona, qué sé yo, cada 3 meses, cada 6 meses, algo así, no habría mucho problema enviar a unos 3 o 4 envíos tal vez, ¿no? Para los colaboradores que hayan ganado ese incentivo, ¿no? Básicamente la idea está en centralizar el envío en una sola persona para no hacer muchos envíos. Eso más o menos respondiendo a lo que comentaba Martín con el problema que tiene en su país, que un envío lo recibe Martín, por ejemplo, el otro envío lo recibe Juan Pérez y así. No es lo mismo que enviar un par de stickers a 10 personas. No sé si más o menos se entiende la idea. A En ver, realidad, eso tiene que pasar. No, dale tranquila, Gabriela. para el tema, me parece que para el tema de los stickers, lo ideal es que lo reciba una persona, sea rep o no, y esa persona se ocupe de repartirlos, porque stickers es como que mandar dos stickers a una persona, me parece que es, no sé. Como No, decía exacto, antes, es por poner es un ejemplo tonto. mucho trámite por un sticker. Me parece a mí, no Exactamente. sé, a lo mejor estoy equivocada, pero No, que lo reparta el rep. O sea, que le manden una partida grande de stickers con determinados eventos que más o menos se realicen al año. Por ejemplo, de eventos que ya estén pensados de antes y que después, por la ocasión especial, se entreguen los stickers a cada colaborador. sí, es más o menos lo Justo que eso. dice, lo que escribe Javier en el chat Bien, bien, sí, perdón, perdón. Que no, no Sí, aparecía el, perdón. Muy bien. los reps reciben cosas para los eventos, eso es así. Y después, bueno, y cuando a veces cuando Guillermo viaja a Mountain View o a, bueno, esto es lo que sucede acá en Argentina, pero cuando Guillermo viaja a Mountain View o a San Francisco, también trae cosas y después cosas que pueden ser stickers o alguna otra cosa que alguien recibió Y él se ocupó de traer, este, bueno, uno va a la casa de él y lo recibe, qué sé yo. A mí me pasó con algunas cosas, que él no tuvo problema en recibirlas por mí y después yo fui a la casa y las busqué. Este, pero bueno, eso es acá en Argentina, en cada país debe ser porque acá entrar por las aduanas también es complicado. Gabriel, hay problemas un poco con el Lamentablemente. micrófono. ¿Cómo? Acá lamentablemente es todo muy, tanto recibir cosas como pasarlas por la aduana es bastante complicado. Sí, conozco porque ya te digo, acá en Uruguay es casi lo mismo, porque claro, los paquetes pasan por la aduana de Argentina a veces y a veces quedan retenidos ahí. Acá queda todo retenido. Yo el año pasado tuve que, me habían regalado unas, este, el equipo de redes sociales de Mozilla me había mandado unas remeras con el logo de Mozilla Love, este, y fue todo un trastorno irlas a buscar, perder un montón de tiempo, pagar, es muy complicado, realmente muy complicado. Y tuve suerte porque el empleado de la aduana me creyó cuando le dije que era un regalo. Por eso me las dejó sacar, pero si no hubiera tenido que pagar mucho más que lo que pagué por el almacenamiento. Acá es todo muy complicado. Es lamentable, pero bueno. Es extraño, pero por ejemplo, yo en caso de las camisetas o no sé, pues según he oído, pues en principio viene pagado por Mozilla, o al menos en un grupo en Telegram que tuvimos, no sé quién, creo que Arturo tuvo problemas con un envío, pidió la factura y ponía que estaba pagada. Pero por ahora, cosas que he comprado y cosas que me ha enviado Mozilla, al menos en España, me llegan a casa. Sí, es que en España no hay tanta restricción, ahí te llega el paquete directo y sin más historia. En países latinoamericanos donde tenemos cierto problema de esto. Sí, el tema de aduana en cada país en Latinoamérica es un universo aparte. Cada país tiene sus complicaciones y ahí vienen los problemas. Sí, acá es todo súper complicado. Y Mozilla siempre manda con todos los gastos pagos. Eso es así. El tema es que acá, eso no quita que haya que pagar los derechos de aduana y el almacenaje. Y si acá uno recibe algo, en mi caso tuve suerte porque realmente me creyó que era un regalo. Pero si hubiera sido una compra por internet, yo hubiera tenido que pagar, además del almacenaje, este, una cantidad de dólares por año, este, que hay que pagar por hacer compras en internet. Este, es muy complicado. Por lo menos aquí es así. Está peor que acá, ¿eh? Yo pensaba que acá estaba complicado ahora, pero no. No, No sabía acá sobre la cuota. es terrible. En fin. Bueno, tendremos que ir pasando a los siguientes temas. Sí. Una pregunta. El tema de los certificados. Eso, ¿cómo se va a avalar? ¿Se va a tener? ¿Vamos a hacer cursos, capacitaciones o algo de ese estilo? ¿O van a ser certificados de participación en determinados eventos? Todo eso. Eso es parte de lo que le pregunté a Nuke y me dijo que todo eso se estaba tratando de definir, los reps estaban tratando de definir todo ese tipo de cosas. Hay que tener paciencia y esperar y ver qué es lo que se decide. Creo que ¿Está? en tema de certificados, a lo mejor sé es que es más simple que llegue, porque a lo mejor, no sé, se puede hacer pasar como carta y ya está. Sí, No. los certificados se pueden mandar por correo común, digamos, el normal que todo el mundo conoce, y si no, también se pueden mandar, si es un, por ejemplo, es una no, un, en realidad también se puede mandar por mail. Por ejemplo, yo todas las cartas que necesité para certificar que colaboro con Mozilla, me la mandaron por mail y después yo las imprimí y con logo, con todo, y yo después las imprimí y bueno, y es un certificado. Así Claro, que eso, claro. sí, eso es mucho más sencillo. Porque bueno, Claro, pues. o se manda por correo o se manda por mail y cada colaborador después lo imprime y tiene su certificado de lo que sea. Eso sería lo más práctico, enviar en digital y ya que el colaborador lo imprima a gusto en el material que quiere y a full color. Claro, sí. Sí, es lo más lógico. Bueno, los puntos siguientes son continuar probando los dispositivos Firefox OS, que bueno, los que tienen. Sí, yo lo sigo probando el aparatito. O sea, es que tiene tantos errores y realmente uno se cansa. Pero, o sea, sí. Pero igual, porque yo le voy metiendo mano, o sea, yo voy probando todas las versiones que van saliendo y las voy instalando, entonces voy viendo qué error tiene cada versión. Ahora me pasé a una versión más estable, pero la versión más estable, cada vez que corta la llamada, escucha un pip, ¿no? Como un pitido cuando la otra persona corta, cuando se corta. Entonces, ese pitido es tan fuerte, pero tan fuerte. Que me ha partido la oreja de una manera o varias veces. Sí, a mí me pasa Pero parecido con el mío, que cuando tengo conectado a internet y escucho la FM, cada vez que llega un mail o un mensaje es un ruido terriblemente fuerte. Esto ya está, el bug correspondiente con esa falla ya está creado. Así que ah, se supone que bien. en algún momento, sí, se supone que en algún momento se va a resolver. Pero para todas esas fallas, lo bueno sería que crees que los informes, que abras los bugs y describas con el mayor detalle posible cuál es la falla. Porque es la mejor manera Dale. de que le llegue a los desarrolladores y, bueno, ellos deciden la prioridad, pero bueno, por lo menos para que se den por enterados de los errores y las fallas que vos encontrás. Sí. El tema, ¿sabes qué pasa? A mí me gustaría saber si existe, porque ya creo que esto habíamos hablado antes, Gabriela. Digo, de centralizar, hacer como dice una base de datos donde puedes descargar la versión que tú quieras, instalar el dispositivo y que más o menos todas, o sea, pongan las más estables, que no sean las oficiales de Movistar, porque en el caso de Movistar es el que reparte todo, pero que el mismo Mozilla provea las versiones para descargar y ver. Martín, no sé en tu dispositivo, pero creo que es por el FTP de Mozilla deberías encontrar. Yo en mi caso con el Flame, que tengo hace relativamente poco, para tema actualizaciones o lo que sea, lo cojo de ahí y lo instalo. ¿En qué parte? ¿Es alguna página en especial o es? ¿Cuál es tu Oh. modelo, pero? One Touch Fire. Alcatel One Touch Fire. Gabriela, ¿todo bien? ¿Todo Tana, por bien? no, pues hay un micrófono que creo que era el tuyo. Les comento, en mi caso yo tengo un Geekfonz Keon de los primeros que enviaron y tengo fallas, pero creo que más son de hardware que de software. Por ejemplo, finalizo una llamada Y la llamada sigue corriendo el tiempo, no puedo finalizarla. Parece que la parte baja de la pantalla ya no está respondiendo bien. Y aprovecho de preguntarle, ustedes no saben si es posible pedir algún otro dispositivo para continuar así haciendo pruebas. Yo más que todo lo uso en las presentaciones que hacemos aquí a nivel nacional. Quizá puedas ponerte en contacto con alguien o con Asa Dotsler o alguien así que son los encargados de los dispositivos. ¿Me Sí, lo puedes Asa. escribir el nombre, porfa? En el chat, por favor, me lo escribe el nombre. O Marcia. Yo digo que también el tema de los dispositivos es muy, muy relativo, ¿no? Porque depende también de cada modelo, de cada compañía. Porque, por ejemplo, Mozilla tiene, lo que tiene es que a veces consume mucha memoria, mucha CPU de alguna manera. Y el mío a veces no aguanta. Hay aplicaciones que están diseñadas para la versión que yo tengo, pero las aplicaciones no corren bien. Bueno, pero todo eso lo tenés que, todas las fallas que vos encontrás las tenés que informar, es la mejor manera. Sí, Y si las reporto, las reporto. alguna, si algo te pasa que te lo marcan como duplicado o algo por el estilo, no importa, porque en general a mí todavía me pasa, cuando me marcan algo como duplicado porque ya alguien informó de algo parecido, es como que me desaliento, me da un poco de bronca, pero a mí una vez uno de Mozilla me dijo que no hay que preocuparse cuando lo que vos informaste o lo que vos creaste lo marcan como duplicado, porque en realidad eso muestra a los desarrolladores que hay gente que ese problema le mol que hay más gente que a la cual le molesta ese problema y por lo tanto es más probable que se ocupen de resolverlo más rápido. Por lo menos así me dijeron. Así que bueno, qué sé yo, yo el otro día encontré un problema en la versión 3.0 del Flame y que bueno, que primero me felicitaron por haber encontrado el problema y después resultó que era duplicado de otro, pero bueno, eso porque era algo muy importante ya se resolvió. Por lo menos yo no lo volví a tener en mi dispositivo. Así que bueno, Muy bien. eso hay que, es muy importante mandar las fallas. Por ahí, aunque uno no piense eso o no se dé cuenta de lo importante que es muy importante. A ellos, a la gente de Mozilla, les sirve mucho. Lo que con la cantidad de bugs que hay, no sé cómo la gente puede saber si un bug es duplicado o no. Pues que hay tantos que al menos yo no sé buscar tanto. Yo si tengo que rellenar un bug, miro que no me salgan las que me dicen cuando lo relleno, pero si no, no sabría buscar bien si ese bug o el otro es exactamente el mío. Sí, hay veces que cuando uno rellena la síntesis, aparecen otros y algunos por ahí no aparece ninguno y entonces bueno, uno sigue adelante y si aparece alguno que es muy parecido, simplemente se usa ese y se agrega el comentario propio y listo. Muy bien. Che, una cosa, yo veo que en el Etherpad pusieron versión 3.0, ¿no? Digo, ¿las Sí. versiones anteriores se van a descontinuar los Lo que pasa que la versión 3.0 es la versión que se está trabajando en el Flame, que es el dispositivo de referencia de este momento, pero los otros dispositivos se siguen usando, por lo menos hasta donde yo sé, no creo por Por el momento que se discontinúe nada. ¿Tu dispositivo, Martín, qué versión tiene del sistema operativo? Actualmente tiene la 1.3. ¿Y vos podés actualizarlo o por temas de Movistar no podés, no te permite? No puedo, es que lo actualicé a la 2.0. 2. Fallas 2.0. Sí. Y tenía fallas tan complicadas que como es mi celular de uso diario, Sí. yo no puedo estar teniendo fallas y a su vez tampoco instalando versiones por un tema de que se me borran tareas y cosas que están en el calendario, por ejemplo. Claro, sí. Bueno, pero no importa, digamos con la versión que tengas, cuando encuentres fallas, envíalas. Sí, Una voy a estar. pregunta. Las fallas, en mi caso yo tengo el Geek Phone Kion, estoy con la versión Nightly, y para hacer el reporte, ¿tengo que abrir un nuevo book para hacer ese tipo de reporte o hay algún canal para esto? ¿Tenés el Keon? Sí, el Sí. Kion, sí. No, lo que tenés que poner, sí, abrís un bug, elegís Firefox OS y donde está hay un campo donde tenés que poner una síntesis del problema, ponés entre corchetes Keon y después si el problema es de algo específico como la radio o el video o el marketplace o el browser o la aplicación de correo electrónico, después del keyon entre corchetes pongamos marketplace también entre corchetes y después una oración que resuma tu problema. Y después Ah, okay, gracias. En el campo grande tenés que poner los pasos que primero el sistema operativo y el build con el cual encontraste el error y después los pasos que hiciste descripto primero, no sé, uno, no sé, bueno, todos los pasos, uno por uno, los pasos que te llevaron al error, después más abajo cuál es lo esperado, abajo qué es lo que cuál es tu problema y abajo después el grado el porcentaje de veces en el cual encontrás la falla. O sea, si probás 5 veces y te falla las 5 veces, sería 5 sobre 5 o porcentaje 100%. Y después lo mandás. En el área de control de calidad, están organizados para que cierto equipo verifique la versión 1.2, la 1.3, la Nightly, o cada uno ve lo que puede. ¿Cómo No, se han organizado? cada uno ve lo que puede. El otro día hubo como una especie de caza con Z, caza de cazar de bugs, y en realidad era para el Flame con la versión 2.2. Pero, por ejemplo, yo que en el Flame tengo la 3.0, lo hice con el Keon, que también tengo uno, y en ese sí podía ser usando la 3.0, y bueno, y usé el Keon con la 3.0. Cada uno, pero bueno, eso porque la persona que coordinaba la actividad me dijo que con el Keon podía hacer la 3.0, que no hacía falta instalarle la 2.2. Pero en general, cada uno trabaja la versión que usa habitualmente, salvo para alguna cosa específica como esta. Ok, gracias por el todo. De nada. Muy bien. Y en cuanto a la, creo que el tema de el del Firefox OS, creo que ya está más o menos ahí liquidado, supongo, ¿no? Yo quería hablar del test day porque es algo que lo voy a organizar yo, que va a ser en algún, seguramente en algún momento de marzo, va a ser en español y va a tener una modalidad diferente a los habituales, que en general son las pruebas de las betas, las versiones beta, o a veces son sobre una nueva función del navegador. La idea es empezar a hacer test days en donde los que participen aprendan determinados contenidos relacionados con control de calidad para que después tengan mejores herramientas para poder colaborar en control de calidad. Esta es la En el caso de idea. los. Sí, en el caso de los test day, disculpe que pregunte que soy nuevo en el área. En el caso de los test day, ¿entra todos los productos Mozilla o solamente los celulares? No, en el caso de los test days en general son para el navegador de escritorio. Se suele probar la versión beta del Firefox de escritorio. Muy de vez en cuando, esto me refiero a los test days habituales, no no la modalidad nueva. Los test days habituales son en general sobre la versión de Firefox beta para escritorio, o a veces cuando hace poco que Nightly incorporó una función nueva, se prueba Nightly. Pero siempre, en general, son test days para la versión de escritorio. Okay. El tema, hace un tiempo, claro, habían test day para Android, para Firefox OS, a veces aparecía, a veces era raro. Pero más que nada para Android habrían varios. Yo a veces me perdía los test day eso porque no tenía un dispositivo Android. Eran medio, sí, no eran muy, muy habituales. Cada tanto había. Sí, es verdad. Pero lo que estuvo pasando fue que había muy poca gente que participaba. Desde hace bastante ya, desde el momento en que los test days ampliaron el horario para abarcar más zonas horarias, para que gente digamos, de mayor cantidad de países pudiera participar, a partir de ahí hubo muy pocos moderadores presentes y a la vez muy poca participación de colaboradores. Recién, el viernes pasado y el anterior hubo test days de la última beta, y yo participé y estuvieron súper activos como habían sido, como hacía rato que no eran. De ahí un poco la idea del equipo de test days de Mozilla de modificar la modalidad. En nuestro caso, por ejemplo, en nuestro caso aquí en Bolivia, como red, más nos hemos dedicado a hacer el tema de update, Firefox update promocional, ¿no? El nuevo sistema operativo. Sí, Pese al sí. problema de que tenemos de que todavía no ha sido lanzado oficialmente en nuestro país. Sin embargo, a lo que voy, que existen manuales que indican cuáles son más o menos los parámetros, las presentaciones que hacemos en cada taller que damos. Pregunto, ¿en el caso de los test day existe algo parecido, algún manual, algún protocolo que seguir? Por ahora no. Así que esté escrito, por ahora no. Pero el test day, o sea. Espera, no, sí, hay. Está en. Sí, ¿Cómo organizar un test day? Hay una página en MDN. Sería bueno que para ir creciendo lo tengamos en, no sé, Mozilla Hispano. Eso nos serviría bastante para hacerlo a nivel nacional, por ejemplo, en nuestro caso. Es como sugerencia, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Sí, a mí me parece fantástico toda actividad que se haga, que promueva la participación de colaboradores de cualquier lugar del mundo, viene fantástico. Sí, todo lo que se pueda hacer para promocionar la actividad de colaboradores o para captar colaboradores, es buenísimo. A tomarlo en cuenta entonces. Si eso más adelante el equipo de control de calidad podemos hacer eso, pues lo hacemos. Lo digo como nuevo que soy, ¿no? De aquí en adelante quiero colaborarles con ustedes también. A ver. Otra cosa más para traducir, qué bien, ¿no? Se puede. Eso, viste, por eso sí, mismo hay que traducir las cosas de Cuba. Ah, yo también he estado trabajando en localización. Si me dan alguna página, pues yo la traduzco sin ningún problema. Les voy a pegar acá en el chat de. Ah, ahí está, sí. Y este que estoy pegando ahora es las preguntas frecuentes sobre los test days. Está en inglés, ¿no? Sí. Tanto el enlace que puso Junito, que es la organización de un test day, como lo que puse yo, que es las preguntas frecuentes, está todo en inglés. Sí. Pues tarea para el equipo de localización. Así una es. Pregunta, Junior. Junior, sí. Tú estás colaborando, ¿no? En la parte de localización. Sí, he estado traduciendo bastante también. A ver, ¿se pueden agarrar esos artículos y traducirlos sin preguntarles a nadie de localización? Sí, se puede, claro que puede. Está. Porque yo por protocolo, o sea, perdón, yo por protocolo es que le pregunto siempre al colaborar al venezolano, a Maetka, porque tengo entendido que él dirige el proyecto. Entonces yo les aviso, les pongo conocimiento y le digo, me voy a agarrar tal artículo. Pero no necesitan habilitarme nada, en realidad es por protocolo. Si uno quiere y puede, pues lo hace. Una cosa, ¿no está más Camacho ahora? Yo para contactar con Manuel Camacho, lo que hago es usar Telegram. Gracias a eso, pues conseguí que me metiera en MDN y esas cosas. Pero por ahora, desde día 29, no sé nada de él. Sí, yo a veces escribí. Sí, le escribí y quedó en responderme para coordinar el trabajo, pero yendo a tu pregunta, directamente podés crearte tu cuenta en el MDN y ponerte a traducir. Quizás ya, como te digo, por protocolo pones conocimiento de que estás haciendo ese trabajo. Claro, por ahí le podés mandar un mail a Manuel diciéndole que vos te vas a ocupar de traducir este artículo como para que él lo tenga en cuenta y listo. Por eso facilita un poco más. Más por una cuestión de que no haya dos personas trabajando en lo mismo. Sí, algo así sería. Que es una duplicación de tarea que no tiene ningún sentido. Está fantástico. Ahora, no, porque es lo mejor. Sí. Es lo mejor trabajar así, porque yo cada vez que quería traducir algo tenía que pedirle a Camacho que me enviara un... ¿Cómo se dice? No. Un artículo para traducir. Y ahí perdía tiempo. Martín, fíjate, ahorita tenemos, por ejemplo, dos enlaces, ¿no? Y están en inglés y son del área de calidad, que es lo que estamos hablando ahora. Si te parece, vos te traducís uno y yo el otro, y mira, ahí vamos avanzando sin necesidad de pedir permiso, simplemente poner a conocimiento de que vamos a hacer eso. ¿Qué opinan? Dale, o sea, yo con Junito habíamos quedado en eso y pensé que era un trabajo burocrático para traducir cada uno, que era largo. Entonces, si quieren, hacemos, como dice, una brigada de traducción de Cuba y ya está. Claro, porque de todos modos es material que nos interesa a nosotros como control de calidad, ¿verdad? Claro, por supuesto. Sí, totalmente. Sí, porque eso abre las puertas a que otras personas que no tienen conocimiento del inglés, digo, o por lo menos el inglés más avanzado, puedan colaborar. Es que eso va a ayudar bastante para captar mayor cantidad de colaboradores. Sí, es posible, sí, totalmente. Sí. ¿Qué les parece si, perdón, ¿qué les parece si hacemos una especie de repositorio de artículos referentes al control de calidad, que son los nuestros, y nos ponemos manos a la obra entre nosotros, el equipo de control de calidad, que somos los interesados directos? Todos los artículos que de control de calidad están aquí. A ver. Está. Y si hacemos un etherpad y vamos poniendo qué artículos estamos trabajando, Sí, así esa nos es una mezclamos buena entre idea. nosotros. Esa es una buena idea para que no, justamente para que no haya dos de ustedes haciendo lo mismo. Excelente. Vamos a terminar haciendo localización y control de calidad al final nosotros. Y bueno, está bueno. Sí, está bueno. Sí, Nos va sí. a servir de harto, la verdad que sí. Sí. Cuando tengan el Etherpad, por favor, pásenmelo, así lo tengo en cuenta yo también, por ahí también puedo colaborar. Y se lo pasamos a la organización para que sepan en qué estamos trabajando cada uno. ¿No? Claro. Sí. Sí, está buenísimo, Sí. claro que sí. ¿Quién no puede crear el PAD? Cualquiera. Cualquiera de ustedes puede crear un pad. Sí. Martín. Les paso el enlace, un segundito. Ok. Pero mismo en el. Yo tengo abierto el Etherpad, creo uno por ahí. Ah, bueno, sí. Dale, así tenemos todos el enlace y podemos colaborar. Ya tendríamos que ir terminando, pero yo quería preguntarles, porque el test day este que tengo idea de coordinar, ¿qué pasó? Va a ser sobre un tema que a los asistentes o a los que vayan a participar les interese aprender. ¿A ustedes hay algún tema en particular relacionado con control de calidad que les gustaría aprender a hacer o a probar o a desarrollar? La verdad es que Bueno. sí, pero ahora no me acuerdo exactamente cómo se llama y ahora te lo digo, que estoy abriendo donde oí eso. Para el tema de cómo empezar en Cuba, sería interesante tener una buena introducción para los que no conocemos el área. Sí, eso como uno se va haciendo con el tiempo, pero estaría bueno documentarlo de que, bueno, siempre uno empieza mandando el mail a Gabriela, después el mail a Gabriela, se va involucrando con las reuniones, y después las reuniones son todo. Ok, pero aparte del procedimiento de lo que es en Mozilla Hispano, ya cuando tú te unes al proyecto, ¿qué es lo que hace un novato? A eso me refiero en Cuba. O te va asignando Gabriela y te va enseñando Gabriela, no sé cómo es el procedimiento. No, en realidad los colaboradores sí, primero los interesados en control de calidad reciben cuando rellenan el formulario de colabora y marcan control de calidad, a mí me llega un correo. Con el nombre de ellos diciendo que están interesados en control de calidad o se comunican ellos directamente y yo a veces el correo que me mandan incluye ya el área que les interesa, entonces les mando la información sobre cómo empezar a colaborar en el área que les interesa. Y cuando no viene un área, no digamos, el colaborador no menciona ningún área en particular, ningún proyecto en particular, Yo le envío la página de control de calidad donde están todos los proyectos para que el colaborador elija. Y después, bueno, la idea es que cada aproximadamente 2 semanas se comunique conmigo, contándome cómo le va y qué es lo que hizo y cómo le está yendo. Así, digamos, así se comienza. Y cuando tiene terminada 2 o 3 tareas, ya se le crea la cuenta en la wiki de Mozilla Hispano. El Ah, nombre de usuario y sí, y la cuenta en Mozilla Hispano. okay. No sé si por qué punto vamos en el temario, pero hay un punto que dice realizar un test day regional en español en marzo. Sí. ¿En qué países se tiene previsto hacer esto, esta actividad? No, esto va a ser en línea. Ah, okay. Va a Pa ser el que esté, pues, ¿no? por internet y van a participar. Bueno, digamos, esto va a ser en un horario, obviamente en un horario determinado, y van a participar todos los que quieran y puedan. De todo el mundo, o sea, yo lo planteé en español porque me parece interesante trabajar con la gente de Latinoamérica, digamos. Pero en realidad cualquier persona que sea de cualquier nacionalidad que medianamente entienda español pues va a poder participar. Por eso es importante la difusión, pero bueno, tiene que haber mucha difusión para que mucha gente de muchos países sepa que se va a hacer esto. Ah, okay. En ese tema, Gabriela, sería interesante que coordinemos porque estoy participando en la área de difusión. Todo lo que ustedes necesiten hacer tema de difusión, coméntenos y nosotros les vamos a ir ayudando, por ejemplo, en este evento que va a ser el Test Date, también para el tema de voluntarios, con el tema de difusión, el área está presta. Solo Bueno, es necesario que coordinemos. buenísimo, muy bien. Para este test date, ¿qué idea tienes para el tema de difusión? ¿Qué has pensado o qué necesitas? No, bueno, por ahora sería, a lo mejor sería interesante primero tener idea sobre qué va a ser, para después difundirlo o bueno, empezar a difundirlo sin tema y una vez que tengamos el tema sobre el cual va a ser el test day, agregar el tema. A ser en algún momento a fines de marzo posiblemente. Una idea mía sería, a poder ser, hacerla antes del día 29 de marzo. Porque, por ejemplo, ya en tema de España, pues cambiamos a 1 hora más y ya serían más horas de diferencia entre Sudamérica y España. Claro, está bien, está bien. Sí, eso puede ser. Sí. En cuanto a temas, ¿qué se les ocurre que puede ser interesante Yo he hecho una. para aprender y poder, en base a eso que se aprende, colaborar mejor, tener más Yo herramientas con las que colaborar? he hecho una pequeña lista que estaba en el Buddy App, pero creo que aunque como solo se podían añadir 4 colaboradores de Europa, serían un par de cosas que creo que irían bien para aprender en tema de control de calidad. ¿Cuáles serían? Hay algo que se me escapó, disculpa. Es decir, si vas al Mumble o lo que sea, pues ahí está la lista que he copiado casi tal cual del Buddy App y eso. Ah, Gracias, Junito. Ah, y el último tema era hablar un poco sobre justamente sobre el Buddy App, que es una aplicación para de colaboración. Es una aplicación de colaboración entre colaboradores. Sí, por las dudas ya creé el link para el para hacer las traducciones, ¿está? Buenísimo, buenísimo, buenísimo. ¿Cómo se prepara? Sí. Lo puse en el Etherpad. Sí. Entonces, estos artículos nos los repartimos entre nosotros que somos los interesados y ponemos a conocimiento del equipo de localización, ¿no? Sí. Deberíamos. Okay. Entrando al pad me dice que todavía no existe. Sí, por favor, crear el pad. Sí, Dice eso que dice. todavía no existe. Chan, pero ya veo qué pasó. ¿Le has dado guardar algunas cosas así para que quede? Quítale el de la derecha, el paréntesis de la derecha. Quítale ese paréntesis. No, no, no. Bien. Ya entra. Era el paréntesis, solo eso era. Sí, era el paréntesis. Ah, sí, ahora sí, bien. Ah, pero Lo hay que un sí modo. para saber. No, no, ¿Cómo? abrí el enlace de QA de Mozilla y son un montón de artículos. Y pero se van haciendo. Mira, yo hice un par No, y de a poco se sí. van, de a poquito. Sí. Está bien. Está buenísimo. Lo que sí hay que ir generando una lista de artículos y depende del humor de cada uno según el día, uno, viste, a medida que va traduciendo también vas aprendiendo. Yo digo, entonces capaz que cada uno alrededor de un eje temático y se va especificando en esa área, que fue lo que me fue pasando a mí de cuando hice la traducción de cómo traducir, cómo escribir un bug, cómo reportar un buen bug y todo eso. Sí, ese estaba muy bueno. Muy bueno. Pues viste que a veces para traducir no solamente es traducir cada palabra, sino que vas traduciendo el contexto. Tenés que sacar muchas frases que son por contexto y obviamente no somos una máquina, dijo. Razonamos lo que leemos. No hay No, que claro. confiarse mucho en el Google Translator. Hay que darle un poco de criterio, ¿no? Sí, no, a veces es que a veces el traductor automático traduce cualquier cosa. Sí. Además, digo, yo he tenido problemas, o sea, está bueno el Etherpad, porque también podemos, voy a agregar una sección ahí, que vamos a juntar una parte de traducciones comunes, porque muchas veces te ponen last version of Nightly, Y yo. Me dice que no sé cómo traducir eso, o sea. No, Knightley es una marca, Knightley no se traduce. La última versión de Knightley sería. Las marcas Ata. En general, las marcas en general no se traducen. ¿Sabes? Porque yo no conocía que era Knightley y una vez había preguntado cómo se traducía y me dieron una traducción media rara y la dejé así. Sí, puede traducir, pero en realidad Knightley es la versión del navegador en la que se prueban todas las funciones nuevas y es la más inestable, justamente por eso. Pero no creo que haga falta, no hace falta traducir. Knightley es Knightley. Y se llama Knightley porque hay uno nuevo, porque sale una versión nueva todas las noches. Lo que pasa es que lo de la noche es bastante relativo, porque es la noche en Estados Unidos de donde viene, pero lo que es noche en Estados Unidos es día en otro lugar, así que también es un nombre bastante relativo. Nocturnos sería, qué sé yo, nocturnas o nocturnos, nocturno o nocturna sería la traducción, o algo similar. Pero igual yo supongo que se considera, en realidad se considera marca, no se traduce. Igual, lo que no sabía que era una marca, ¿viste? En realidad no lo sé, pero no creo que haga falta traducirlo como no se traduce cuando uno hace traducciones, Windows no se traduce y así sucesivamente. Las marcas en general no se traducen. No sé si Netflix es una marca, pero igual no creo que haga falta traducir porque el que está en el tema sabe lo que es. Y el que no, bueno, que le explica en qué consiste y listo. ¿Qué es esto? Es la versión más inestable del navegador en la que se prueban todas las funciones nuevas. Que sale una nueva todas las noches, pero todos los días. Pero de Aurora también sale una nueva todos los días. Así que el tema de los complementos, hay que también hacerle control de calidad. Hablo de los complementos y plugins de terceros, por ejemplo. Sí. Sí. Perdón, estamos hablando, perdóname. ¿Estamos hablando de el navegador de escritorio? Sí, a ese me refería. No, en ese caso no. Porque el complemento es problema de... El complemento es problema del que lo creó. En todo caso, podés, si el que creó el complemento tiene una página o un correo a donde enviarle el problema que vos tenés, es bueno hacerlo. Pero es que la idea cuando uno prueba cuando uno hace pruebas con cualquier versión del navegador es que no tenga complementos. Sin okay. Un perfil sin complementos o desactivando los complementos vía ayuda a y ahí hay un no, perdón. El menú ayuda, la opción reiniciar con los complementos deshabilitados. Para probar cualquier versión de Firefox, hay que hacerlo con los complementos deshabilitados o en una versión sin complementos. Justamente porque los complementos muchas veces son los que producen los problemas. Okay. Para Muy el bien. tema de localización, ¿nos pondremos algún plazo? ¿Nos fijaremos algún plazo o hasta que Dios quiera? Podríamos establecer una cierta frecuencia. El tema, viste, a mí se me está complicando ahora que tengo exámenes y tengo tiempos acotados y más para hacer traducciones. Pero podríamos establecer un pequeño plazo. Por Ok, lo yo en esta semana me voy a dedicar bastante tiempo al tema de la localización de estos artículos, a ver hasta dónde llego. Puedo Digo, sugerir también que se dé prioridad a algunos artículos y trabajar en esas que se dé prioridad, ¿no? Y los otros que sean de menor prioridad, que se alargue más tiempo. claro. Sí, recuerden de poner aquí en el pad quién se está haciendo cargo de qué artículo, bien clarito, porque para que no haya dos personas trabajando en el mismo. O si quieren dividir uno que es muy largo, mitad para cada uno o algo así, está bien, también puede ser, pero aclárenlo para que no haya dos personas trabajando en el mismo texto al mismo tiempo. Sí, acabo de poner como parámetro en el path donde están el listado de los links que entre corchetes pongan el nombre o el alias del Para. colaborador de Sí, dicho sí. artículo que. Vamos a crear otra parte más, porque esa parte tenía la intención de generar una lista de la mayoría de los artículos que están por traducir, o sea, por prioridad, organizarlos por prioridad, y después que ahí vayamos sacando. Perdón, No sé si se entiende. el artículo que se refiere a los lineamientos para escribir un bug, ¿es el mismo que ya se tradujo? Porque si es el mismo que ya se tradujo, no vale la pena. Ya Sí, está traducido, ojo. ese ya está traducido, pero todavía no está pasado al MDN, creo. Ah, bueno, está bien. Entonces, sería bueno por ahí que lo haga el que lo tradujo, porque ya tiene bastante de trabajo hecho. Digo para sacar, a lo mejor, no sé si para sacarlo de la lista, pero ya que ya fue traducido, que se ponga. ¿Eso lo hiciste vos, Martín, o lo hicieron entre los dos? Yo hice una parte de eso, sí, no me acuerdo de una buena parte. Y sí, o sea, acá, digo, en la página está medio a traducir. Le falta un cacho. Yo no me acuerdo si me había entrado a traducir eso. No me acuerdo. Pero lo paso. Ahora me tomo un rato y lo paso lo que había Está bien, traducido. no, sin ningún apuro, digo, para que no lo tome otro que no y empiece de nuevo. Por eso nomás. Martín, si no recuerdo mal, creo que era este otro que lo teníamos en Google Docs para traducir. Lo voy a mirar. Sí, ya estaba terminado. O sea, ese archivo fue muy bien traducido porque pasó por el filtro de. Lo discutimos con Gabriela, con Ana de Luna, creo que es. Sí. Y había otro más que apareció por ahí, que también iba poniendo, hizo un aporte enorme. Y a partir de eso, un día entré al documento y traduje todo así tal cual con las recomendaciones, y ahí quedó. Claro, por eso, porque ese ya está semi listo. Para mí estaba recontra rematado, o sea, ya estaba recontra terminado. Claro, por eso. Porque no sé si es esto mismo que aparece acá en el pad, pero si es lo mismo o similar, me parece que por ahí podrías poner tu nombre, porque o el nombre de los dos, si lo hicieron entre los dos, para que no se ocupe otra persona. ¿Hola? Dale, para que se Ah, me no podía entrar el no. Mumble. Está bien, Mirá, ahora no. No. iba a entrar, voy a poner el link al, ¿cómo se dice? Al lado de ese link que nosotros que pusieron ahí en el Etherpad, voy a poner el link al documento que hicimos con Junito en el Google Drive y ahí ya queda. Y voy sí, a ir pasándolo. Estoy mirando. Pero el que encontramos no es tal cual ese, por lo que estoy viendo. Claro, porque me acuerdo que habían dos partes. Habían dos partes, creo, de eso. Voy a ver, voy a ver. Sí, porque el documento ese pasó por tantas reformas que al final... No sé bien qué, o sea, que una cosa un tanto distinta del original. Sí, por lo que yo veo pone que, bueno, Book Writing Guidelines ha sido fusionado. ¿Ah? Sí. Sí, creo que este ha sido de un par. Es decir, del que nosotros tenemos, este es un poco más extenso o algo así. Bueno, que el Book Writing guía, la guía esa está en el que nosotros traducimos, pero me extraña que cuando voy al S no sale. A ver, me fijo. Es decir, ese el link que he pasado debería ir a algún sitio que no va a ninguno. ¿No lo va? Not found. ¿No? Cambiaron todo, entonces. Hicieron una especie de cambiazo. Bueno, ¿será empezar todo de cero de nuevo? Hombre, es que no, en principio no, porque el que tenemos es el principal, que es el grande, pero no hay sitio para ponerlo en MD. No, y bueno. Su efecto como todo, tiene... Sí, habría que meterse en y traducir, no hay problema. Digo, es mejor que quede en el MDN, porque ahora que es entrar un link que estaba dentro de ese documento, el primer link que aparece en el documento, y ya metí un link que desapareció hace tiempo. Pero como puedo ver, que es que el que nosotros hemos traducido es el principal, voy a preguntar en el IRC a ver si saben algo. Dale. Yo voy a ver si encuentro en el que me mandó Hanna para que yo lo mire. Gabriela, paso el link por acá. Digo, este es el documento que estábamos hablando, que creo que todo pusieron su granito de arena ahí. ¿Ese link? ¿Qué es? Esa es la traducción que hicimos, la traducción de cómo reportar un bug. O sea, cómo escribir correctamente. Ah, sí, un bug, acá está. ¿No? Sí. Claro. Del cual ya no hay enlace en MDN. Sí. Claro, a esto, yo me refería a esto. Si el artículo de MDN es similar a esto, ya lo tienen medio hecho. Sí, además si pones en el MDN, Claro, si pones en español ya está a la mitad traducido casi. Perdón, una pregunta, ¿y por qué no lo hacen directamente en el MDN la traducción? Fue cuando habíamos arrancado que no entendíamos bien cómo funcionaba la localización y yo agarré ese documento y empecé a traducir ahí y pegué todo y traducía, traducía, traducía y ta. Porque los chicos ya en realidad ya están. Hay un artículo que se llama cómo reportar o cómo, sí, cómo reportar un buen bug o algo por el estilo, que ya lo tienen hecho, ya está terminado e incluso revisado por Hannah y vuelto a revisar por mí y por otra persona más, aparentemente. Así que ya está re listo. Pero el problema es, nosotros tenemos el artículo, que era uno fusionado de un par, pero no podemos meterlo en MDN porque, como el link que he pasado, MDN no está. Está bien, pero Sí. el contenido del artículo de MDN es similar al que ustedes tradujeron. Es decir, según he oído y explico, es que el que hay de guía, bueno, guía de para escribir un bug fue fusionado con un par más para describir la que nosotros tenemos, guía para escribir un buen bug. Que era para como un resumen de todo. El problema ha sido que, claro, por motivo extraño, la página que contendría exactamente el mismo artículo que nosotros hemos traducido no está. Eso nos hace hacer o preguntar a MDN por qué el artículo no está, o volver a dividir lo que tenemos nosotros y traducirlo en las partes que ya estaba. Y Creo que, o sí. sea, lo mejor va a ser que agarremos a traducir de nuevo. Ya está. Sí, porque mientras preguntamos a ellos, y ellos no van a, digo, muchos no van a cambiar, no van a cambiar la página por nosotros. Y pero, qué sé yo, no sé, averigüen primero a ver qué pasó y si se puede recuperar lo anterior. Es que eso es lo que estaba mirando, eso es lo que os he copiado. Que es lo que estoy intentando saber qué pasó. Bueno. Ah, y encima fue asignado a Johanna. La revisión, parece. Y tendría que hablar con Johanna, a lo mejor. Y decirle que ustedes ya lo tienen semi listo. Está. Además, Johanna entiende español, pero en realidad es rumana. Y por lo que escribe a veces en el chat de Mozilla, maneja bien el idioma hasta ahí. Pero bueno, podrían comunicarse con ella. Por ahí lo pueden revisar entre los tres. No sé, digo, para que no Sí. repetir trabajo. Sí, quizá ella sepa algo sobre qué le pasó al link. Claro, puede ser. Sí, totalmente. Muy bien, Gabriela. Manténnos al tanto también de eso, de los test day y las modalidades nuevas y todo eso, que yo realmente ya quedé perdido con eso. Sí, no, es que esto es lo de la nueva modalidad se concretó esto de coordinar uno fines de marzo, hace muy poco que se concretó, porque veníamos de reunión en reunión donde medio que siempre se decía lo mismo, pero nunca se salía nada demasiado concreto, así que hace poco se concretó esto y bueno, sí, sí, los voy a mantener al tanto. Los tengo al tanto de lo que se va, de lo que se va decidiendo. Muy bien. Y tal vez haya cuestiones para traducir. Porque esto de cómo, de los puntos que puso, que pusieron en el enlace ¿cómo es? En el Moomble, de cómo se prepara un plan de pruebas de control de calidad, cómo escribir casos de pruebas manuales para mostrar ese listado, hay que eso, digamos, habría que. Yo igual, mi contacto es Anthony Hughes, que es el que coordina el área no, que control, es el que coordina el equipo de Test Days. Vamos a ver, cuál, si se elige alguno de estos temas, a ver qué le parece a él. El tema es que la que va a estar a cargo de esto voy a ser yo y tiene que ser algo que yo realmente maneje bien porque yo soy la que voy a tener que explicar de qué se trata a los colaboradores, a los asistentes al test day. Pero bueno, ya veremos. Muy bien. Bueno, chicos, muchas gracias a todos por asistir. Bien. Y bueno, nos estaremos viendo de alguna manera por mail o por chat o por. Sí, por mail o por el chat de Mozilla. Por favor, no se olviden de revisar el PAT del listado de traducciones esta semana. Si nos ponemos eso, seguro terminamos. Dale. Y Gabriela, esta semana, la semana que viene. Mañana, bueno, mañana viene. Me sale el nombre. Guillermo. Guillermo. Toda la semana lo estuvimos nombrando acá, Guillermo y yo. Guillermo Movia, ahí va. Guillermo Movia, sí. Sí, va a venir y vamos a ver de qué hablamos y qué novedades nos trae. No sabemos, es como un invitado sorpresa. Es que sí, Y quién estamos a la sabe. expectativa. Claro, pero y no hay un tema. ¿Cómo hay algo organizado? ¿Hay un evento organizado? ¿Cómo es el tema? Y no sé, estamos hablando de que, bueno, de juntarnos y hablar con él y ver cuál va a ser el rumbo de la comunidad acá en Uruguay, porque no hay nada, o sea, la comunidad somos 3, 4, 5, capaz. Claro. Y hay un gurí que no, nunca más apareció, no sé, digo, en eventos de todo tipo no apareció nunca. Y eso pasa a veces. Sí. Bueno, Pero bueno. ya me contarás que Después te traigo novedades, vamos a ver de qué vamos a hablar. qué novedades le lleva a Guillermo. Sí. Lo Una veremos. consulta previo a que terminemos. Como se estuvo viendo el tema de difusión del área de Cuba, ¿no les parece sería interesante tal vez para la comunidad internamente y para el público en general hacer pequeños artículos como se publica en la página principal de Mozilla Hispano con la etiqueta Cuba? Y de esa manera se puede replicar en todas las redes sociales y todos los medios internos que se tienen en Mozilla Hispano. No sé si a alguno le interesaría hacer algunos co pequeños comunicados o artículos para el tema de reclutamiento de nuevos o integrantes, o por ejemplo que esto va a haber lo del test date. De esa manera también podemos coordinar para la difusión de todas las actividades que se haga dentro de Cuba, no sé qué les parece. A mí me parece bien. Sí. Ok, perfecto. Miren, O nosotros nos sea. estamos organizando en difusión para tener más conexión internamente entre todos los proyectos. Entonces, me puedo comunicar contigo, Gabriela, o con cualquiera de los integrantes de aquí para que podamos ir coordinando. ¿Qué les parece? Sí, está Y vos bueno. decís de escribir un artículo cada cierto tiempo sobre Cuba. Claro, de todas las actividades que tengan de Cuba, que quieran hacer comunicar tanto a la comunidad de Mozilla Hispana como al público en general, sería interesante hacer artículos, pequeños artículos, no necesariamente algo muy complicado. Ustedes ven en la página de mozillahispano.org, hay artículos que sacan de diversos temas. Entonces el de Cuba también sería interesante. Dale, estaría bueno. Digo, si alguien se ofrece para hacer eso, yo por ahora no tengo tiempo para un artículo, pero estaría bueno tener, como quien dice, alguien Bueno, para poder repartir. al menos tras un test day, seguro sale algún artículo ahí. Claro. Un artículo o un aviso, por decirles, va a haber próximamente, estamos organizando test day, únete a nosotros o infórmate con nosotros para que ahí comenten ese artículo, etcétera, etcétera, ¿no? Para que ya se vaya informando. Entonces, en difusión, nosotros nos vamos a encargar de difundir tanto en la comunidad de Mozilla Hispano como en todas las redes sociales. Entonces, nosotros les apoyamos en esa parte de difusión. Muy bien, sí. Ok, perfecto. Entonces, yo voy a pasar el dato al grupo y vamos a estar en contacto, ¿ok? Tirando tópicos. Capaz que el primer tópico sería incitar a alguien más a traducir. Eso estaría bueno. Claro. Lo que necesiten, ustedes nos avisan. Bueno, bien. Muy Bueno, bien. pues nada, entonces ya vamos viendo para cuándo la siguiente reunión y vemos los avances y seguimos para adelante. Sí. Sí, quedan algunos temas, pero bueno, quedarán para la próxima porque ya casi llevamos 2 horas. Y de ya Ah. tenemos bastante tarea, o sea que. Sí. Sí. Bueno, Bueno. nuevamente, muchas gracias por estar, por participar. Y bueno, nos veremos en alguna próxima reunión o por mail o en el IRC. Okay, coordinamos una Muy reunión bien. entonces. Saludos a Súper. todos. Chao, chao. Bueno, saludos a Nos todos. vemos. Hasta luego. Hasta Chau, luego. chau. Hasta luego, nos vemos. Nos vemos. Hasta luego, hasta luego. Leonardo, ¿estás ahí? Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Todo bien. Bueno, me alegro, pero te empezaste un poco tarde. Sí, como que me perdí toda la reunión. Casi, sí, ya cuando vos apareciste ya estamos terminando. Pero estamos desde las 5, por eso. Pero yo la grabé, así que con un poco de suerte, en breve vamos a tener el audio por si la querés escuchar. Sí. Y está el Etherpad con las notas. ¿Tienes la trepa por ahí? ¿Me lo puedes Sí. pasar rapidito? Sí. Ahí va, ahí está. ¿Te llegó? Sí, me llegó. Bueno. Y por fin no han hablado nunca de darle, aunque sea un batch, a los que participan, ¿no? No, pero sí se habló de la manera de, sí, De porque incentivar. había, claro, de incentivar, sí, acá, respecto a esto de dar certificados y camisetas, llaveros y esto, yo, sobre todo lo de los certificados, lo había consultado con Nuke, que me había dicho que dentro de Reps estaban pensando en hacer algo. Así que bueno, hasta tanto eso no se defina, no creo que haya muchas posibilidades, pero bueno, eso surgió la idea y acá estuvimos hablando de vehiculizar regalos y certificados a través de los reps de cada ciudad o de cada país para que no resulte tan complicado. Porque, por ejemplo, acá en Argentina, tanto recibir cosas como mandar es bastante complicado. Recibir sobre todo. O sea, para mí recibir remeras y stickers o cualquier otra cosa por el estilo es muy complicado porque todo queda retenido en la aduana y es muy caro y muy caro en tiempo y en plata poder sacar lo que uno lo que mandan. Y si yo a mi vez tengo que gastar en mandarlo, es muy complicado, realmente muy complicado. Así que medio que la idea es hacerlo a través de los reps, pero bueno, tampoco está muy claro cada cuánto ni qué regalar a quién ni qué mérito hay que hacer para recibir una cosa o la otra. De los valles ninguno lo incluyó. Así que, pero bueno, igual es una buena idea. Porque es algo que no hace falta, digamos que se maneja todo por internet. Sí, exacto. Es lo menos costoso, digámoslo así. Pero no sé cómo eso de, por ejemplo, bueno, por ejemplo, ahorita yo estoy ayudando con el área de desarrollo web y ellos tienen, por ejemplo, batches para decirte, forqueaste una app o hiciste un pull request. Y otro que tu pull request fue aceptado. Y después de eso tienen, por ejemplo, tienes 10 bugs que te aprobaron o algo así y te dan otro batch. Cosas por el estilo. Tal vez aquí pueden hacer también por grupos de bugs que tú hagas. Los primeros 10 bugs para incentivarte te dan una franela o un batch. O mejor dicho, el primer bug que tú hagas adecuado te dan un batch de que empezaste a participar. Los 10 siguientes te dan otro batch ya un poquito más grande y después en 20 te dan, qué sé yo, una camisa, una franela. Sí, sí, el tema es que eso habría que establecerlo, digamos, qué mérito, digamos, qué hay que hacer o qué mérito hay que tener para cada cosa. Eso habría que establecerlo. Y después, habría que, en realidad, que crear los badges, porque hay uno general para control de calidad, para QA, pero estos son como QA, Mozilla Hispano y aparte, bueno, como vos decís, el primer bug la primera participación, digamos, cada mérito, por decirlo de alguna manera, con un badge propio, y no sé bien esto cómo se maneja, la verdad. Bien, hay una persona de QA que es la encargada de esto, que yo la conozco, pero me parece que el tema de los badges en general no tuvo la repercusión que se esperaba y no sé hasta qué punto siguen desarrollándose. Tendría que consultar con ella y preguntarle. Yo te digo, por ejemplo, la persona que se estaba encargando de la página de batches ahorita lo va, pues va a intentar ponerle algo de cariño a la página para mejorarla. Y ahorita, por ejemplo, no sé si sabes qué es Code School, que es una página como que te enseña, que es una página que te enseña a programar. Ellos te dan badges cada vez que tú completas, por ejemplo, un módulo de un programa, te dan un badge, y al final de todos los módulos te dan el badge de que completaste todos los módulos, que completaste todo el curso. Eso ahorita, porque la gente lo pidió, ahorita esos badges pueden irse para LinkedIn. Entonces tú lo puedes mostrar dentro de tu perfil de LinkedIn. Sería interesante ver si... Claro, eso está bueno. Sí, eso está, es bueno eso. Sí. Yo le intentaría proponer a la persona encargada de la página como tal de batches, a ver si es posible hacer esa conexión entre, por ejemplo, el backpack de Mozilla y el LinkedIn para mostrarlo, porque ahorita lo que hay es como un medio truco para mostrar los batches o por lo menos tener un link a los batches, pero no hay una forma de mostrarlo como lo tiene Code School, que básicamente lo que agregas ahí es una certificación. Claro. Pero si lo hicieron, probablemente hay una forma sencilla de que nosotros podamos replicarlo. Sí, es una buena idea, sí. Estaría bueno eso, sí. Pero bueno, hay que... Sí. Sí, lo que básicamente iba también a decir es que, bueno, yo no he participado mucho ya en QA. Pues bueno, cambié de mi apoyo ahorita es más en la parte de web para Mozilla y casi no estaba participando en QA, solamente haciendo algunas cositas y demás, haciendo algunas pruebitas de cosas que me he encontrado yo. Sí. Pero sí, también básicamente es la cosa es que yo me desanimé un poco porque no le veo mucho movimiento a QA. O sea, yo particularmente veo que hace falta algo que avive, o sea, comunitariamente, que yo interactúe, que se interactúe más con las personas con QA. Si no hay una cosa así que tú digas, voy a participar en QA porque de repente, no sé, gano más conocimiento o algo por el estilo. Normalmente era cuando tú empezabas, era ganar conocimiento del área de Firefox, pero hasta ahí, en algún punto te desanimas. Bueno, ahora en la idea se está reformulando la idea de los test days y se va a tratar de hacer una nueva modalidad donde sea más de mentoría, donde se enseñe a los participantes, se les enseñe algún contenido que les resulte interesante para a su vez poder tener mejores herramientas para colaborar. Por ahí esto te podría interesar. Habría que ver qué contenido, o sea, qué pueden ellos mentorear de hacer mentoría de qué contenido, pues. Yo voy a coordinar uno a fines de marzo posiblemente. Y el contenido hay que decidirlo junto con. Yo estoy ahora participando del equipo de Test Days de Mozilla y bueno, y lo vamos a decidir algo que nos parezca que pueda ser interesante. Y va a ser en español. Está bien que sea en español porque, bueno, básicamente todo lo que hay ahorita es en inglés. De Cuba no hay nada, absolutamente nada en español. Claro, por eso, para aprovechar, se me ocurrió hacerlo en español para que sea para todos los hispanohablantes, bueno, todos los colaboradores de Latinoamérica y España, por supuesto. Bueno, pero está todavía. Hay que organizarlo, pero seguramente se va a hacer. Bueno, Leonardo, lamento que hayas una lástima que apareciste tan tarde. Sí, bueno, no puedo hacer más nada. No, no, no, no. Bueno, igualmente te agradezco, está buena la idea de los valles y bueno, nos veremos por mail o en el IRC o si hay una próxima reunión, tal vez puedas participar. Claro. ¿Querías comentar algo más? No, ya también me voy a ir. Bueno, si no, después más, si se te ocurre alguna otra cosa, puedes agregarla al pad. Si Sí, quieres, si tranquilo. quieres. Bueno, Gabriela, nos vemos. Bueno, nos vemos. Muchas gracias por estar. Vale, Hasta chao. luego. Chau, chau.